El día de hoy está finalizando una diligencia que se comenzó a gestar hace aproximadamente un mes. Esto a través de la agrupación MT0 de la Brigada de Investigación Criminal ANCUD. Gracias a la información residual y, por supuesto, la entregada por los vecinos de la comuna, los colegas, los funcionarios de la brigada comenzaron a hacer un ocultamiento, a levantar la información y lograron, ¿cierto?, establecer un vínculo dentro de una cantidad de personas determinadas de acá de la comuna de ANCUD que se estaban dedicando al microtráfico. Es así que se dio cuenta de eso a la fiscalía, se denunció el hecho, la fiscalía emanó la orden de investigar correspondiente y bueno, el día de hoy esto, como señalé, tuvo resultados positivos. Se allanaron 4 domicilios dentro de la comuna, 3 en el sector urbano y 1 en el sector rural, logrando la incautación de aproximadamente 5 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 127 gramos de cannabis sativa, recuperación de dinero en efectivo y un vehículo también utilizado en la comisión de delito. Se detuvo un total de 4 personas, todos ellos de sexo masculino, entre 18 y 22 años de edad. ¿Qué datos más se manejan respecto al tiempo que a lo mejor venían operando o al momento de internar? ¿Tuvo que más tarde venderla aquí en la zona? La verdad es que todo eso está todavía siendo parte de la investigación. Ahora comienzan todo lo que tiene que ver con las entrevistas, ¿cierto?, de los mismos detenidos y el grado de colaboración que quieran aportar. Lo que tenemos hasta el momento es que desde hace un tiempo a la fecha sí, efectivamente, fue visible por parte de la ciudadanía y que le llamamos la atención en los ciertos movimientos que habían de vehículos y movimientos sospechosos de ciertas personas que a la vista efectivamente parece que se está efectuando una transacción de droga dentro de la comuna. ¿Era transportada desde el norte hacia la zona? Lo que tenemos, efectivamente, la droga llega desde el norte, y generalmente pasa por Santiago y de ahí se distribuye a diferentes regiones del país. Perfecto. ¿Hay una cuantía en montos? Aproximadamente la droga son 73 millones y algo más de dinero, 73 millones 500 mil pesos. Perfecto. ¿Serían una de las incautaciones más grandes acá de la ronda que va de la ciudad? Sí, según lo que estábamos conversando con el fiscal, sería la segunda más grande, creo que con un par de gramos, quedamos en segundo lugar acá dentro de la región. ¿Cuánto? La otra diligencia hace varios años, pero en el último tiempo es la diligencia más grande que se ha hecho dentro de la región. ¿Al valor económico de cuántas dosis estamos hablando que sacan de circulación? Son 15.000 dosis, ¿cierto?, de clorhidrato y 127 de cannabis. Lo que puede ser, por supuesto, puede aumentar, dado a que adulteran la droga generalmente, lo que le llaman abultamiento, valga la redundancia, con algunos elementos químicos. Fiscal, el balance de esta diligencia y lo que viene seguramente para las próximas horas. Bueno, efectivamente, tal como se explicaba acá por parte de la Policía de Investigación, este es un trabajo que se hizo en conjunto. Nosotros emitimos oportunamente nuestra orden de investigar, dirigiendo esta investigación desde el punto de vista procesal. Quiero señalar que acá se utilizaron varios instrumentos legales también que permite la ley, autorizados por el tribunal, lo que derivó en definitiva en un registro que se hizo. Fueron de varios domicilios, pero hubo un domicilio en específico para el que se encontró esta cantidad de droga, que es bastante importante, me parece, hasta el momento, según lo que nosotros recordamos, no hay otro registro en Chiloé mayor en cuanto a cantidad de droga. También el avalúo importante, como se señaló, y la parte procesal, bueno, los imputados son 4 detenidos, pasan a control. Hay 3 que están en el domicilio donde se encontró la cantidad mayor de droga y otro de un segundo domicilio donde se encontró una cantidad inferior. Y la situación procesal de ellos se verá el día de mañana en el juzgado de garantía de ANCUD. Las penas cardíacas son penas de tráfico de droga, esa es la figura. Son penas que pueden llegar incluso hasta cerca de los 15 años de privación de libertad. Eso es la parte del grado máximo, la pena. Se valorará, obviamente, está claro que es un delito grave y que la cantidad también es una cantidad muy importante. Aparte del dinero y la droga, ¿se incautó algún tipo de bienes que hayan sido producto de las ventas o inversiones, digamos? Este caso solamente ha incautado un vehículo. Hay mucho que investigar también, digamos. Esto es un paso, si bien es cierto, intermedio. O sea, había una investigación que se da hace bastante tiempo, pero todavía falta hacia adelante. Siempre los casos están relacionados unos con otros. Y bueno, veremos de qué manera esto enlaza con otras situaciones y cualquier situación que se solicite o que se pida, se hace obviamente siempre con la debida reserva. Así que eso es lo que yo puedo informar hasta este momento.